mundo sin necesidad de pelear. Hay unos palos y más amor al niño malo. Cultiva la fe y esperanza y haz tu diario de ayer. Y ruge cual león cuando veas a Babilón, que toca tu puerta, hermano, despierta, no te detengas, sigue confiando en Yaló. Con su gente va sonando y contando, pero solos de este bando, original a la catástrofe.